Bueno, Federico Cuno y arquero de San Martín de Bursaco, un partido totalmente desvirtuado. Ya desde el comienzo, Fede, a los dos minutos, ya el partido se suspendió, después se suspendió otra vez. Un partido totalmente desvirtuado hoy. Sí, tal cual, y una lástima, porque la verdad que los dos equipos proponían un trámite abierto, bien jugado, y bueno, nada, sí, como decís vos, se empezó a parar, a desvirtuar, estábamos 10 minutos parados, mirándonos, sin saber qué era lo que iba a pasar, y bueno, se reanudaba, jugaba 10 minutos, se volvía a parar, y bueno, nada, no son las condiciones óptimas para un partido de fútbol. Una lástima porque los dos equipos, te vuelvo a repetir, estaban proponiendo un partido abierto, un trámite abierto, buscando el arco rival, y bueno, la verdad que es una lástima. Vinimos a jugar un partido de fútbol y por hechos que no tienen nada que ver con lo futbolístico, perdernos la posibilidad de terminarlo como corresponde, ¿no? El árbitro Magallán tuvo buena voluntad, ¿no?, para seguirlo. Seguro, y nosotros también. Hablábamos con el capitán de Cañuela y con Madeo, ¿no?, con los más grandes, y la verdad que nosotros queríamos jugar. Queríamos que se solucione todo lo antes posible para poder seguir jugando. Es lo que venimos a hacer, ¿no? Nunca va a ser conveniente no jugar un partido, para nada. Nosotros venimos a jugar, nos preparamos para eso. Así que bueno, nada, una lástima, y bueno, espero que no pase más, ¿no? Que se tomen cartas en el asunto y que realmente los partidos se terminen cuando se tienen que terminar, ¿no? Que no tengamos que depender de la voluntad de gente que no tiene nada que ver con lo estrictamente deportivo. Fede, me acuerdo cuando empezaste en comunicaciones allá lejos de hace tiempo, tenés muchos años en esto, pero lamentablemente no mejora el tema de la violencia, ¿no? Sacaron la visitante, se buscó la solución, pero esto sigue igual. Lo que pasa que el que es violento hace violento con visitante o sin visitante. El que viene a la cancha a ejercer violencia, lo va a hacer con la hinchada rival, lo va a hacer con su propia hinchada, con la policía, con el que sea. El que no pasa por lo que va a cambiar es el objetivo, ¿no? Con quién pelearse, o sea, con quién ejercer la violencia que tiene adentro. La realidad que no. Como decís vos, después de tantos años no se modificó, siempre pasa algo, siempre hay un motivo para ser violento, y bueno, realmente me parece, te vuelvo a repetir, las autoridades pertinentes tendrían que tomar carta en el asunto y cortar de raíz todo esto de una vez por todas. Todos sabemos quiénes son los que vienen a la cancha a ver un espectáculo de fútbol y los que vienen a ser violentos. Entonces me parece que tendrían que de una vez por todas ponerse los pantalones y tomar las decisiones que tengan que tomar, porque te vuelvo a repetir, nosotros venimos a jugar al fútbol y el partido se tiene que empezar y tiene que terminar. Gracias, Fede. Gracias a usted.